Maruja le dijeron que ya yo no la quería. A Maruja le dijeron que ya yo no la quería. Tú sabes que yo a ti te quiero y no te olvido, nunca vida mía. A ti te quiero y no te olvido, nunca vida mía. Cariño, mi cariño para ti no tiene comparación. Cariño para ti no tiene comparación. Ese nunca se podrá morir y es que sale de mi corazón. Ese nunca se podrá morir y es que sale de mi corazón. No importa que yo me muera, si es que mi cariño sigue. No importa que yo me muera, si es que mi cariño sigue. Porque cuando se quiere de veras, olvidarlo es cosa imposible.